Ness on the shit. Solo llama pa' quemar. Y prendemos en llama la cama. Si yo te amo y tú me amas, vente, no lo pienses más. Pa' que lo pases de pana y nos enredemos la sabana. Le doy leche y no eso. El sople lole se desnuda, hace que me descontrole. Yo sé que quiere mamar, por eso anda con el cole. Dale, mami, no le baje. Sigue, hace que me motive. Después de hacértelo, nos vamos pa' la Gilfiger y nos emborrachamos en Miller. Y cuando quiera de nuevo me escribe y seguimos viéndonos, conociéndonos, pa' que terminemos cogiéndonos. De lo malo saliéndonos, le damos más soporte y no envidia lo que están viéndonos. Dime sí o no, y nos vamos de aquí y nos hacemos happy. En tu cuerpo aro chanteo si no ocupa lápiz. Y te regalo neo con su suba y pollo teriyaki. Solo llama pa' quemar. Y prendemos en llama la cama. Si yo te amo y tú me amas, vente, no lo pienses más. Pa' que lo pases de pana y nos enredemos la sabana. Y no sé por qué te pienso tanto cuando grabo voces. Me acuerdo cuando lo hacemos antes, después de las 12, tomando chela y empilándose. Mientras le meto, está tocándose. Apenas quiero, me llama enseguida. Se pone activa y se sube arriba. Le echamos code a la bebida y la voy a venir par de veces seguida. Combinamos el polvo rosa con el nubo. Pa' terminar desnudo, nos chulamos y una foto a las redes subo. Y a lo que hablan mierda lo dejamos mudo. Marciane, ¿qué? Solo llama pa' quemar. Y prendemos en llama la cama. Si yo te amo y tú me amas, vente, no lo pienses más. Pa' que lo pases de pana y nos enredemos la sabana.